Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bueno, y acompañados de la lluvia, nos hemos dado cita ya a este encuentro con la información cultural aquí en el noticiario de Zona Cultura, que lo transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 36, hoy jueves 22 de febrero de 2018. Quito tiene una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Hay chubascos sobre la capital de los ecuatorianos, desde el valle, intensa lluvia hasta llegar aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya lo conoceremos de parte de nuestro compañero Darío. A nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, también cómo estuvo en los sectores de ustedes, bueno, nos están diciendo intensa lluvia también. Y les pedimos a ustedes, cargue su paraguas, un buen ponchito de agua para que cuide su salud y no permita esos resfríos intensos que se dan después de lo que nos permitimos coger la lluvia libremente. Bueno, con esto les decimos a ustedes que de inmediato vamos a conocer el pico y placa para qué dígitos corresponde el día de hoy. Darío, lluvia por el norte. Por supuesto, toda la ciudad de Quito se puede evidenciar de norte a sur, de oriente a occidente. La lluvia, la neblina, el frío está presente en este jueves 22 de febrero. Les invitamos a que tome las precauciones necesarias. Salga con tiempo porque de por sí en la ciudad de Quito tenemos tráfico. Con la lluvia esto se aumenta. Bueno, para el día de hoy, desde este momento ya ha dado inicio el pico y placa que impide la restricción vehicular a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite la restricción desde las 16:00 hasta las 19:30. No puede circular al interior de la avenida Mariscal Sucre, conocida también como Occidental, de Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. En ese circuito, al interior de ese circuito, es donde se aplica la medida pico y placa para todas las placas del país, incluso también para las motocicletas. Tenga muy en cuenta eso. Bueno, y ahora vamos a conocer de inmediato qué nos dice EQ911 respecto de las vías. En este instante conozca el estado de las principales vías de Napo, Pichincha y Orellana. Esto respecto a la salida de norte y sur de la ciudad. En el caso de vía Loac Santo Domingo se encuentra deshabilitada, cerrada en el kilómetro 54 por deslizamiento. Otra de las novedades también que les damos a conocer a través de EQ911, vía Esmeralda, Santo Lorenzo Ibarra, permanece cerrada por deslizamiento de tierra a la altura del Alto Tambo con dirección a Lita. Esto a la altura del kilómetro 78. El resto de las vías de Esmeralda se encuentran habilitadas, por lo tanto les invitan a ustedes a conducir con cuidado. Hace 25 minutos, EQ911, también al momento la vía Calacalí-Río Blanco se encuentra parcialmente cerrada en el kilómetro 53 y el kilómetro 58 por deslizamiento de tierra. Y lo que nos están invitando en estos momentos, a conducir con cuidado, a conducir con precaución. Recuerde que hay intensas lluvias, no solamente aquí en Quito, sino también a nivel de país. Hemos podido ver ya deslizamientos de tierras en otros lugares, así como también desbordamientos de los ríos. Por lo tanto, maneje con cuidado, despacio, ponga el cinturón de seguridad, no utilice su teléfono celular. Y en cuanto al centro de la ciudad, a nuestros amigos que están caminando por las vías, por favor, utilice los pasos de cebras, como se los conoce, para poder cruzar con cuidado y evitar dificultades, evitar problemas. Y los conductores, por favor, respetemos, pare, para que los peatones puedan transitar la calle libremente. Laura, tú tenías novedades, entonces, cerrado, Aloha Santo Domingo, Calacalí, de igual forma, tenemos para las personas de Pichincha complicada la salida al litoral. Una alternativa es la vía La Tacunga-La Maná, que está habilitada, eso nos da a conocer de igual forma EQ911, quien nos señala que La Tacunga-Quito habilitada, La Tacunga-Pujilí de igual forma, y ya La Maná está también habilitada, pero nos recomiendan circular con precaución. Ahí tenemos esa otra vía alterna para la salida al litoral ecuatoriano. Claro, y lo que nos dicen es, a través de las cámaras, de lo que puede registrar EQ911, que hay la presencia de lluvias, como tú decías, en el centro, sur, norte de Quito, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Cayambe, Mejía, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito. Por lo tanto, pues miren, ahí está, todos los antecedentes que les ponemos a ustedes para que al momento de que salga de su casa, pues recuerde que hay novedades. Y lo que Darío nos decía, madruguemos un poquito más, porque cuando hay lluvia hay el taconamiento de vehículos. Y bueno, en cuanto a la información de la ciudad de Quito, también tenemos novedades. Les damos a conocer que al momento se registra un accidente de tránsito sobre la avenida 12 de octubre y 20 Milla, que obstaculiza el carril derecho en el sentido sur-norte. Ya agentes de tránsito se encuentran en el lugar para poder agilizar el tránsito. Así que, bueno, en la 12 de octubre y 20 Milla tenemos esta novedad para que pueda usted también tomar vías alternas y no se lleve una sorpresa en este sector de la ciudad. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí tenemos también que, bueno, novedades, mayor novedades aquí no, sino publican operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Mis amigos, quédese con nosotros. 100.9, 940 AM. Les deseamos un feliz viaje a todos, sea por aire, por cielo, por agua también, porque hay mucha gente que también viaja a través de un barco, de una lancha, los que están ya trabajando por estos espacios. Bueno, que les vaya muy bien y nosotros les invitamos ya a introducirnos a la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, 50 años de creación del Centro de Promoción Artística. Compartiremos el día de hoy. La provincia Francisco de Orellana se prepara para el próximo Festival Internacional Multiétnico de Artes Vivas Orellana. 33 proyectos audiovisuales fueron reconocidos por el Fondo de Fomento para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales 2017. Certamen literario Pedro Alonso Morgado de Poesía 2018 de España cierra la convocatoria el 20 de marzo de este año. Visita al despacho del presidente Camilo Restrepo para la presentación del libro y diseño inteligente, su autor. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Carmina Burano aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. parque para todos, libro de Sandra Esparza, se presentó anoche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cineasta africano David Pierre presentó ayer su documental Por los Caminos de la Rumba. La Casa de la Cultura, núcleo de Zamora Chinchipe, impulsa capacitación de redes sociales. Quito será sede de la Feria de Estudios en el Exterior. Celebración del natalicio del prócer ecuatoriano Eugenio Espejo. Feria del Emprendimiento Angochagua 2018, organizada por la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. Quito dice no más a los incendios forestales y se blinda capacitando a sus guardaparques. Nuevos árboles son parte de la lista del arbolado patrimonial de Quito. Manuel Gutiérrez recibe el premio de literatura 2018 en República Dominicana. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, a partir de las 8 de la mañana, le invitamos a que se prenda en la señal, a partir en la página web www.casadelacultura.gov.es. De un clic arriba en la parte que dice Radio CCE para que pueda observar a nuestros invitados. Hoy, ¿con quién estamos, Laura? Nos acompaña desde Chile Leonor Olmos, quien participa en el tercer Festival Internacional de Poesía, Lectura de un Caníbal Urbano 2018, organizado por Murcielagario Cartonera. Nos compartirá el trabajo que presentará precisamente en este festival. Estuardo Rivadeneira también nos acompañará, él es director de la Casa de las Bandas. Vamos a hablar sobre las inscripciones de niños y jóvenes del sector de El Inca y el Norte de Quito que gusten de la música para que sean parte de la banda en la Iglesia Nueva de El Inca. Y también les acercaremos a una obra Arar en el Mar. Para hacerlo estará con nosotros precisamente el grupo Teatro Muralla, quienes presentan este trabajo en el Teatro Capitol. Recuerda, usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. A nivel nacional e internacional, las páginas a su disposición son www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. Ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Aquí iniciamos nuestra jornada. En el país. La convocatoria sigue abierta para participar en el proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura, Antisuyuk 2018, primer festival internacional multiétnico de artes vivas orellana, que se realizará en las ciudades de Francisco de Orellana, El Coca, Loreto y La Joya de los Hachas. Todas las obras tienen que tener un tinte que vaya hacia lo étnico, tanto andino como amazónico, y la preservación del ecosistema por estar en las puertas del Yasuní también. Con esta temática está abierta la convocatoria hasta el 28 de febrero para todos los participantes que deseen estar en el primer Festival Internacional Multiétnico de Artes Vivas Orellana, que se desarrollará del 2 al 9 de junio de este año. Estamos apoyados por el Ministerio de Cultura, que fuimos con nuestro proyecto ganadores de los fondos concursables, el Museo Maco, de la Casa de la Cultura, y estamos buscando todavía auspicios en municipio, consejo provincial, gobernación y empresas privadas. Antisuyuk se establece como un festival nacional e internacional de artes vivas, de teatro, danza y canto, con una identidad propia que nace a partir de la necesidad de profundizar el intercambio de la cultura y tradiciones ancestrales, según expresiones de Eduardo Hinojosa, director del proyecto. Bueno, en nuestras bases estamos buscando grupos teatrales, grupos dancísticos y de canto popular, y maestros, igual que den talleres a niños, a jóvenes y adultos mayores, en estas tres áreas también, teatro, danza y canto popular. Como les digo, va a haber talleres que van a estar toda la semana en Orellana, donde podrán participar los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Hasta el momento se han inscrito 8 países de América y de Europa. Una vez que se cierre la convocatoria, el jurado seleccionará 4 grupos internacionales y 3 nacionales. Los interesados en participar deben inscribirse a través del Facebook en la página Festival Multiétnico de Orellana, Antisuyu, o enviar un correo a antisuyu@gmail.com. Este proyecto será un aporte de los organizadores y participantes para convertir al COCA en el futuro destino turístico y cultural del país a través de las manifestaciones artísticas de la danza, teatro y canto popular. Vamos a continuar con la información cuando ya en nuestra cabina avanza el tiempo y por supuesto las noticias no se detienen. Ya tenemos aquí las 7 de la mañana y 15 minutos. ¿Con qué nos vamos, Laura? El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Banco Nacional de Desarrollo entregaron 801 mil dólares a proyectos audiovisuales beneficiados por el Fondo de Fomento para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales. Con la presencia de la doctora Ana María Espinosa de la Notaría 47 del Cantón Quito, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Banco Nacional Ecuatoriano de Desarrollo y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual abrieron los sobres con los veredictos del concurso público de Fondo de Fomento para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales 2017. El veredicto fue dictaminado por 18 jurados, 2 internacionales y 6 nacionales, los cuales revisaron la postulación de 218 proyectos divididos en 7 categorías y 15 modalidades, dando como resultado 33 proyectos beneficiados con 801 mil dólares. El financiamiento de la convocatoria se dio a partir de un convenio entre el Banco Nacional Ecuatoriano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura. Su titular, Raúl Pérez Torres, señaló la importancia de esta alianza. Se establecieron 7 categorías, 15 modalidades de la convocatoria. Se ha hecho una normativa, reglamentos, etcétera, legal, rigurosa, pero sumamente ágil. Es lo que proponíamos, que sea una cosa ágil. Yo creo que es indispensable cuando estamos hablando del Banco de Desarrollo esa alianza fraterna, esa alianza que permite el diálogo, ese diálogo como es la propuesta de nuestro gobierno. El resultado fueron 33 proyectos beneficiados con montos que varían desde 10 hasta 90 mil dólares, tanto en los procesos de preproducción, producción y postproducción, así como festivales o muestras y promoción y estrenos. Segundo Fuérez postuló con el cortometraje Puka Urpi. Ha sido beneficiado con 10 mil dólares y aquí nos cuenta su trabajo. El cortometraje trata de la historia de una niña campesina agricultora que tras perder a sus padres, una niña de 6 años debe emprender y aprender sobre la sabiduría de la tierra, y en esto encuentra el cobijo de unos pájaros que viven el espíritu de sus padres dentro de sus pájaros. Es cortometraje de ficción con... es una mezcla entre acción real con actores reales, pero la parte de los pájaros es con animación stop motion. Si bien es cierto que la convocatoria pública de Fondo Audiovisual lleva ya 10 años, se debe señalar que es la primera ocasión que es desarrollada por el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Su titular, Isabel Mena, dijo que ahora la convocatoria cuenta con una lista con los 3 proyectos siguientes para que en caso de que el proyecto beneficiario se retire, el siguiente pueda acceder a los fondos. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que este espacio informativo se retransmite a través de la página online www.cceloro.gob.es de Radio Cultural Machala. Recuerde que a partir de las 7 y media de la mañana usted puede marcar 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Darío, ¿con qué seguimos? Bueno, antes de irnos con la nota, también recordarle del número de celular. Nuestra línea de contacto es el 0961-00-0210. Ese es el número celular, número de WhatsApp, para que tengamos un mayor contacto y nos puedan dar a conocer actividades culturales, artísticas que usted esté realizando o que las quiera compartir. Adicional a esto, en redes sociales, toda la información que se genera aquí en la cabina o que la generamos en los exteriores, en coberturas, la encuentra en Facebook, en Radio CCE. Nos vamos con la información. ¿Ha escrito poesía y aún los lectores no la conocen? Esta es su oportunidad. El plazo de admisión de los trabajos en el certamen literario Pedro Alonso Morgado de Poesía 2018 se cierra el próximo 20 de marzo. Los detalles le contamos a continuación. A este concurso están invitados todos los autores de diferentes nacionalidades con poemas en tema libre y cualquier tipo de métrica y rima con una extensión no superior a 140 versos y en formato DIN A4. Los originales se presentarán mecanografiados a doble espacio por una sola cara y por triplicado. Estos irán acompañados de un sobre cerrado bajo el lema o seudónimo que también deberá figurar en la primera página de la obra junto al título, en el que se incluirá una carta dirigida al certamen Pedro Alonso Morgado de Poesía 2018 con los siguientes datos: nombres y apellidos del autor, dirección postal, teléfono, correo electrónico, título de la obra presentada y firma del autor. Debajo del texto, acepto cumplir las cláusulas de la presente convocatoria del premio. Se acompañará fotocopia del DNI o cédula de identidad. Cada autor podrá concurrir con un máximo de 2 obras originales e inéditas, no presentadas a ningún otro certamen pendiente de resolución ni premiadas, escritas en castellano. No podrá participar el ganador de 2017. El premio para este concurso es de 750 euros más un diploma. La entrega de premios tendrá lugar el día 27 de abril durante el acto literario y musical de la 24 semana del libro de La Palma de Condado. El ganador habrá de acudir necesariamente para recibirlo. Caso contrario, quedará invalidado por la organización. Los participantes deberán hacer llegar sus trabajos a la siguiente dirección: Certamen Literario Pedro Alonso Morgado de Poesía 2018, Ayuntamiento de La Palma de Condado, Concejalía de Cultura, Teatro España, Plaza de España 14, 21, 700, La Palma del Condado, Huelva. El autor premiado cede sus derechos al Ayuntamiento de La Palma del Condado para que pueda reproducir o difundir la obra ganadora como considere conveniente. En ningún caso se devolverán los ejemplares presentados ni se mantendrá correspondencia al respecto, dado el carácter anónimo del premio. Los originales no premiados serán destruidos. En la casa. Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les presentamos todo lo que sucede en la sede nacional y también en los núcleos provinciales. A través de su libro, el doctor David Vela Lompeida habla sobre los más importantes investigadores, filósofos y humanistas con su experiencia de facilitador a las aulas universitarias. Desarrolla los temas para que todos conozcan, para ser parte de su discusión y porque exista el universo y para qué existimos nosotros. Bueno, nuestra compañera Patricia Robalino de alguna forma nos da a conocer sobre este tema que fue tratado con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras preparamos este audio, pues Darío, vamos a continuar con más información. Sí, más adelante les damos a conocer sobre ese evento. Queremos cambiar de tema, darles a conocer que esta semana, en una nueva edición, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Carmina Burana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta obra, en homenaje a Ernst Horst, fundador del Ballet Nacional de Chile, Alex Mora acompañó el evento y nos presenta los detalles de esta presentación. Carmina Burana no es la primera vez, ni tampoco la última, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado día martes, en el Teatro Nacional, el maestro Rubén Guardera realizó la puesta en escena que va más allá de esta presentación. Se desarrolló como un homenaje a Ernest Uthoff. Pero usted se preguntará, ¿quién es Uthoff? Él es fundador histórico del Ballet Nacional chileno, encargado de interpretar esta obra desde los años 70. Es el ícono de Carmina Burana. Se retiró definitivamente de los escenarios en el año 1966 y para el año 1984 recibió la condecoración Premio Nacional de las Artes. Cantada, escénica, actual y neoclásica, todo basado en el expresionismo, es como denominan sus autores a esta obra. Carmina Burana, versión de Rubén Guarderas, vestuario de Pepe Rosales y escenografía de Marco Serrano, deleitaron al público que llenó el Teatro Nacional con esta presentación. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con el maestro Rubén Guarderas. Él puntualiza cómo ha sido el trabajo desarrollado por los participantes. Hemos trabajado duramente durante estos 37 años para tener este público. Hemos ido permanentemente con una serie de jornadas de un planteamiento siempre permanente de generar un nuevo público, de buscar, de formar este nuevo público, y por eso que nos es gratísimo para nosotros ver que cada vez que hacemos una presentación, pues en el teatro, en este teatro se llena, y en otros espacios también tenemos llenos como el día de hoy. Y así fue, un teatro lleno recibió a todos los integrantes de esta obra. Muchos de los asistentes destacaron como única y esperada a esta obra. Así lo considera su director Rubén Guarderas. Realmente a mí mismo me ha sorprendido el éxito que tiene esta obra. Incluso, es decir, solamente el nombre ya convoca, ya tiene una presencia, digamos, en el público. Y luego al final, cuando termina la presentación, sabemos, es decir, lo que hemos recibido de parte del público es que hay una muy buena receptividad, una muy buena recepción, que los bailarines están bailando muy bien, que la puesta en escena está bien, y obviamente en este teatro todo luce mucho mejor. Juan Ortega, uno de los asistentes, llegó emocionado hasta el Teatro Nacional. El tiempo de espera valió la pena para lo que ellos esperaban. Estamos esperando ya bastante tiempo, yo personalmente ya son 2 años, y justamente en la Casa de la Cultura creo que es la segunda vez que se presenta, si no me equivoco, a la espera de la obra. Esta obra tiene una historia muy rica en cuanto al conocimiento que ha desarrollado en sus expresiones, conocimiento y presentación. Una obra muy histórica que sería desde el año 37, y justamente Carmina es una de las intérpretes que se espera ver justamente toda su obra esta noche, y como el resto de personas espero lo mejor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 28 minutos. El 20 de febrero en la ciudad de Guaysimi se desarrolla el taller práctico de redes sociales para una comunicación responsable organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión, el núcleo Zamora Chinchipe. Al evento asistieron estudiantes, maestros y la ciudadanía del cantón Nangaritza. El taller estuvo dirigido por Paulo Ortiz, comunicador social de la Casa de la Cultura. En el espacio se expuso lo bueno y lo malo de las redes sociales como herramienta de comunicación. Los participantes aprendieron a identificar perfiles falsos y a bloquearlos para evitar diferentes delitos como la extorsión a través de los medios. La

obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y ya tenemos la primera llamada a través del 2220-966, 2220-966 en este espacio que lo hemos abierto para que todos los actores, gestores culturales, personas vinculadas con la cultura, compartan sus actividades culturales. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buen día, Laurita, ¿cómo están? Saludos a ustedes. Mi nombre es Gio Valdivieso del proyecto Sueño Yumbo, ¿cómo están? Muy buenos días, Giovanna. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? Les estoy saludando desde el norte de Cotopollao. ¿Cómo está el clima por allá? Muy frío, lloviendo. Parece que se repite en toda la ciudad. ¿Tú tienes actividades para compartir con el público? ¿Qué estás desarrollando? Sí. Bueno, pues les cuento que estamos empezando ya la temporada 2018 de nuestra primera obra del proyecto de Títeres y Patrimonio Sueño Yumbo. Vamos a presentar Soy Yumba, el espíritu de las mujeres, este día sábado 24 de febrero a las 7 de la noche en una pizzería, así que es un formato muy simpático. Van a poder disfrutar de una deliciosa pizza mientras en familia o con amigos comparten esta obra con nosotros. ¿Qué es Sueño Yumbo? Bueno, Sueño Yumbo es un proyecto de títeres y patrimonio que busca montar obras de títeres en base a la recopilación de lo que es la memoria de los actores que viven estas manifestaciones. Así que tenemos dos obras ya de este proyecto, y esta primera obra, la de Soy Yumba, el espíritu de las mujeres, viene a recopilar todas las memorias de una fiesta maravillosa justo de acá de Cotopollao, de la fiesta de la Yumbada de Cotopollao. Quería preguntarte, perdona Darío, esta experiencia que ustedes están teniendo de realizar el trabajo precisamente en estos espacios privados, ¿cómo les está yendo? Bien, creo que es muy buena la apertura que van teniendo espacios privados para las artes escénicas, para brindar un plus también a sus clientes, y esa es una manera de generar más espacios también para las artes y la cultura en Quito. Esperamos tener muy buena acogida el día domingo en Pizzas de la Granja, que queda en la San Gabriel y la Isla, para esta función. Pero creo que es súper valioso cualquier iniciativa para abrir nuevos espacios para las artes. Nos hacen falta todavía. Estas iniciativas, Giovanna, de alguna forma nos ayudan a crear nuevos públicos. Así es, totalmente. Nos ayuda a crear nuevos públicos y nos ayuda a combinar también nuestra actividad con otras, ¿no? Así me pareció muy muy buena esta propuesta que nos hicieron también desde la pizzería, de compartir la obra y que la gente también pueda disfrutar una deliciosa comida. Vamos a ver cómo nos va. Giovanna, cuando hablamos de títeres, generalmente al público se le viene la idea de que esa obra es para niños, solo para niños. ¿En este caso es así o también tiene un público más extenso? No, bueno, el trabajo que nosotros hacemos particularmente en nuestros títeres, y en general los títeres, hay títeres para adultos, hay títeres para niños, hay para todas las edades, pero particularmente el Sueño Yumbo trabaja con obras de títeres que son para todo público, no necesariamente infantiles, porque el patrimonio cultural nos pertenece a todos, así que estamos enfocando historias pues que funcionen para los abuelitos, para los papás, para los niños, que todos puedan disfrutar y aprender un poco más del patrimonio. Así que esta es una invitación abierta para que vayan con un grupo de amigos o vayan en familia, porque todos se van a divertir, van a sufrir con la historia de nuestra protagonista, pues, y van a conocer cosas muy interesantes de esta fiesta que tal vez no todos conocen. Y escucharemos, no sé, el pingullo, el tambor, como es tradicional en las fiestas yumbos. Sí, bueno, esta obra particular yo la monto con mi compañero Javier Herrera, que él es danzante de la yumbada de Cotopollao, entonces tenemos música en vivo de pingullo y tambor, y también la música de banda que nos acompaña porque es otra sonoridad importante de la fiesta de la yumbada. A ver si es que para finalizar nos da la dirección exacta para que nuestra audiencia pueda tomar nota de esa dirección y pueda darse cita a Sueño Yumbo. Claro que sí, pues esperamos a nuestro público este día sábado 24 de febrero a las 7 de la noche. Les invitamos a disfrutar de una noche de pizza y títeres. Soy Yumba, el espíritu de las mujeres, se presenta en Pizzas de la Granja, que está ubicado en la calle San Gabriel y la Isla. Esto es más o menos, les ubicamos para que tengan una referencia, en la avenida América y Mariana de Jesús, una cuadrita hacia el sur y un poquito para arriba. Bueno, queremos muchísimas gracias a usted, Joana Valdivieso, por haberse comunicado con nosotros a este segmento ciudadano, así que ahí está el público, puede darse cita a Sueño Yumbo, el espíritu de las mujeres, este 24 de febrero. Gracias. Gracias, un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de su libro, el doctor David Vela Lombeida habla sobre los más importantes investigadores, filósofos y humanistas con su experiencia de facilitador en las aulas universitarias. Desarrolla los temas para que todos conozcan, para formar parte de formar parte en la discusión y de por qué el universo y por qué existimos nosotros. Con ocasión de presentar este viernes 23 de febrero a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, el libro Apuntes sobre el Diseño Inteligente, del doctor David Vela Lombeida, miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales de Quito, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, recibió en su despacho al autor de esta obra, y al doctor Yepes Endara, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales, a fin de continuar trabajando de forma conjunta con las actividades del convenio que suscribieron el 26 de noviembre del año pasado y que continúa vigente este año. Es importante recalcar que ambas instituciones están llamadas a desempeñar un papel relevante en el desarrollo del conocimiento y difusión cultural en los campos del saber. Diseñar, planificar, ejecutar programas de investigación, además realizar capacitaciones como seminarios y talleres. Pero escuchemos al doctor Jorge Yepes, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales, sobre lo que opina de este congreso. Camilo Restrepo Guzmán tuvo la amabilidad de apoyarnos en una suscripción de un convenio cultural con el Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales. El día de hoy tuve el gusto de entrevistarme para invitarle a que participe en el lanzamiento de la obra Teoría e Introducción, Apuntes sobre el Diseño Inteligente, del doctor David Vela Lombeida, el día viernes 23 de febrero de 2018 a las 6 de la tarde. El convenio que nosotros suscribimos con la Casa de la Cultura tiene un carácter de académico de los profesionales en ciencias internacionales para poder socializar y ciudadanizar la cultura, especialmente en el ámbito internacional. El doctor David Vela Lombeida, un respetado intelectual que ha alcanzado sucesivamente varios títulos académicos como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República. doctor en ciencias internacionales, es el autor de esta nueva obra, en la cual presenta una explicación científica sobre la creación del universo y dirige su investigación a los lectores, al explicar el tema que siempre ha preocupado a los seres humanos. Se pregunta si el origen y evolución del universo tuvo un diseñador o no, y formula tres preguntas. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existimos? ¿Y por qué ese conjunto particular de leyes y no otras? Vamos a ver, nos responde sobre estos cuestionamientos el Dr. Lomé. Son los temas que a nosotros siempre nos ha interesado, a todos los seres humanos, qué somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. En esta ocasión yo hago un análisis sobre el universo, si fue producto del azar o si tuvo un diseñador. Y en esta óptica las tres preguntas a formularse, ¿no es cierto?, que a todos nos interesa. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué ese conjunto particular de leyes y no otras, que justamente estas leyes fueron las que produjeron que nosotros estemos aquí en este planeta, en el sistema solar? Entonces son unos temas de actualidad, se puede decir, y de lo hecho un lenguaje que todas las personas lo puedan leer, interpretar, entender y disfrutar de esta obra. Amigos oyentes, están invitados entonces este viernes 23 de febrero a la presentación del libro Apuntes sobre el Diseño Inteligente en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a las 18 horas. Y les invitamos, por supuesto, a leer esta obra que contiene un importante aporte para iniciar estudios metodológicos de las ciencias espaciales. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Hasta vernos nuevamente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7:45. Ayer en horas de la noche se presentó el libro denominado Un Parque para Todos, texto de Sandra Esparza. Este libro tiene como temática principal las discapacidades y cómo el ser humano puede enfrentar a estas discapacidades bajo la idea de la visita a un parque y las dificultades que se presentan. A continuación le ampliamos la nota de todo lo que sucedió en este acto. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la noche de este miércoles a la escritora Sandra Esparza. Ella llegó para presentar el libro Un Parque para Todos. Originalmente, y como lo destaca su autora, ella no es escritora, su profesión es arquitecta, y para lograr el desarrollo de este libro, buscó ayuda en el escritor ecuatoriano Abdón Ubidia, tomando un curso que le llevó 9 meses. Esparza fue invitada a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, con el objetivo de asesorar a la institución municipal y convertir a las ciudades del país en espacios agradables para quienes sufren de alguna discapacidad. Hay datos relevantes sobre Sandra Esparza. Uno de ellos fue cuando obtuvo una maestría en accesibilidad y diseño industrial. Estuvo en un curso de lengua de señas y visitó a los miembros de la Sociedad de Ciegos para trabajar en conjunto y entender sus necesidades. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con la escritora del libro, Sandra Esparza. Ella nos cuenta cómo fue el proceso para plasmar estas letras. Pedí a nuestro queridísimo escritor ecuatoriano Abdón Ubidia que me permita tomar clases con él como escritora. Ahí le regalé unas canas, creo, a él. Pero eso me ayudó muchísimo para que pueda yo plasmar aquel resultado positivo en un libro, que a manera de cuento quiero también llegar a los niños, porque ellos serán las futuras autoridades del mañana. Y yo quisiera, ese es mi anhelo. En el año 2007, Sandra tomó una silla de ruedas, circuló por la ciudad hasta el parque, hizo varios intentos por llegar a sitios preferidos, pero no lo logró. Había obstáculos que lo impedían. Estas y otras experiencias incluyen en su libro. Aquí lo que quiero es compartir con la comunidad quiteña la experiencia real que viví en el 2013 cuando hice la remodelación del Parque Central de San Juan. Un parque que antes era agresivo con aquellas personas de la comunidad y que ahora es completamente amigable. Yo no estoy dando normas, sencillamente estoy contando una experiencia que resultó ser positiva. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, en su discurso resaltó como una propuesta vanguardista y arquitectónica para todos. Un parque para todos. Una iniciativa que marca una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Un lugar sin límites ni limitaciones. Un espacio de encuentro sin distingos, un parque para todos. Es una propuesta arquitectónica vanguardista, marcada por una profunda sensibilidad creativa que sin duda será un gran aporte para pequeñas y grandes urbes. Estuvieron presentes en la mesa de invitados Walter Schutt, representante del Banco del Estado, además de Gabriel Cisneros como representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y nos mantenemos de igual forma con Alex Mora, que siempre está presentándonos la información de la institución. Ahora vamos a contarles sobre David Pierre Fila, cineasta africano, quien desarrolló ayer el primer foro conversatorio con el público que asistió a la presentación de su documental llamado Por los Caminos de la Rumba. Esta es la primera muestra del ciclo de cine africano que se presenta desde ayer y estará aquí en la cartelera hasta el próximo domingo en la Cinemateca Nacional de nuestra institución. No hay duda de que en el panorama internacional el cine africano tiene una identidad propia y supone una alternativa a las clásicas películas de Hollywood que tanto abundan en el continente. Los films africanos ya cuentan en los espacios de grandes festivales, filmotecas y cineclubes occidentales. En su mayoría, tratan temas cotidianos de la sociedad africana, intentando huir siempre del sensacionalismo y del clásico mercantilismo del cine tradicional. El origen del cine africano, la proyección del documental Los Caminos de la Rumba, Tour le Chemin de la Rumba, en francés, es el film dirigido por el antropólogo y cineasta congolés David Pierre Fila, quien estuvo presente durante la exhibición acá en Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él cuenta cómo el ritmo musical arrumba entre el vínculo entre el Caribe y el África en un viaje de ida y vuelta. Este documental llega gracias a la Cinemateca de África, Fundación Arik y la Cinemateca Nacional. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el director del documental, David Pierre Fiela, considera que este cine era el despertar y de sensibilizar conciencias en el mundo. El cine africano llegó muy tarde, en los años 60, después de las independencias de los países. Era un cine de despertar y de sensibilización, de conciencia. Porque al salir de las independencias hacía falta que los cineastas registren a sus sociedades. La gran mayoría de producciones del cine africano nacen los jóvenes en París, y todo por las complicaciones que tenían para presentar y desarrollar su cine dentro de su territorio. El primer film africano fue hecho en los años 55 por un grupo de estudiantes en París. No tenían el permiso para filmar en África. Entonces lo filmaron en París y la película se llama África en escena. Primera gran película africana fue filmada por el cineasta Son Ben Ousmane, de origen senegalés, en 1963. En su documental Los Caminos de la Rumba, Pierre Fila habla de lo complejo de dejar una huella con una película y la cercanía que tiene con nuestro país. Es muy difícil hacer una película, dejar huella, pero lo más importante es seguir soñando. Y el hecho de esperar, el hecho de soñar juntos, el hecho de encontrarnos, porque yo creo que mi experiencia, lo que he aprendido, es devolver lo que he aprendido. Finalmente, la representante de la Fundación Arik, Lilian Grande, invita al público al ciclo de cine africano que lo espera a usted hasta el próximo domingo en Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra trae películas sobre todo del África Central, de la parte media del África, que reúne algunos países o que complementaría. Es eso lo que ofrece esta muestra a través de distintas películas que son documentales y películas de ficción últimas, que además han sido premiadas en festivales importantísimos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por ese reporte. Cabe mencionar que, bueno, Por los Caminos de la Rumba fue lo que se presentó ayer y en realidad es un cine que no lo va a poder encontrar en otro espacio. Le invitamos a que se acerque hasta este domingo, consulte la cartelera en la página de nuestra institución para que pueda saber qué es lo que puede encontrar, desde documental, ficción, diferentes propuestas, para que conozca sobre el cine africano. Ayer, Por los Caminos de la Rumba estuvo tuvo la presencia de bastante público, donde pudimos conocer esas relaciones en la musicalidad entre Ecuador y el África y otros sectores del mundo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora con la información de los núcleos provinciales. Música, danza, artesanías, manualidades y mucho más son los atractivos de un encuentro que promueve el arte local de la parroquia rural de Angochagua en la ciudad de Ibarra. Una feria de emprendimientos con tejidos y artesanías elaborados por los habitantes de la parroquia rural de Angochagua, en la ciudad de Ibarra, se desarrollará este viernes 23 de febrero en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Luis Fernando Revelo, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de esta feria. Esta feria la hemos hecho nosotros dentro de un proyecto que tenemos ya desde hace 4 años. Se trata de este proyecto que se llama Por los Senderos de Imbabura. Hemos ido nosotros visitando las parroquias, y muchas de ellas, como la parroquia de Angochagua, existen las mujeres que tienen sus emprendimientos, sus tejidos, que son costumbres ancestrales. Entonces ellos mantienen esa costumbre y precisamente hemos querido pues que esos trabajitos que hacen las mujeres y también los hombres, porque no solamente son tejidos, sino también hay artículos que ellos fabrican, que elaboran. Entonces, una especie de artesanías. Eso van a exponer este viernes 23, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y también va a haber música, danza, baile, para animar este evento. El funcionario también explica sobre la importancia que este tipo de encuentros tiene para la entidad y la provincia. La feria es un motivo pues de acercamiento, es lo que nosotros llamamos la interculturalidad, el diálogo entre culturas, el acercamiento de estos amigos nuestros que vienen a visitar la Casa de la Cultura. Nuestra política pues siempre es de puertas abiertas, realizar una exposición bien organizada, a fin de que todo pues tenga cumplir la realización, más que todo los turistas que muchas veces nos están visitando tengan la oportunidad de admirar lo que es la realidad que viven nuestras mujeres de Angochagua, los hombres y mujeres de Angochagua. La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura desarrolla este tipo de ferias con el objetivo de impulsar y mostrar el arte y la cultura que tienen las distintas comunidades de la provincia. La parroquia de Angochagua fue creada mediante decreto el 28 de mayo de 1861 y está ubicada en el suroriente de la provincia de Imbabura y al sur del cantón de Ibarra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Seguimos con más información, 7:56 a.m. ¿Deseas saber e informarte sobre los programas de estudios que existen en el exterior? Ven a descubrir el mundo. Infórmate en detalle sobre las carreras de estudio en el extranjero. Esta feria está dedicada a ayudar a estudiantes y público en general a descubrir las oportunidades de estudios disponibles alrededor de otros países. Ven a conocer los programas de estudios en el exterior. Tener la oportunidad de estudiar en el extranjero te permite aprender la cultura, costumbres y nuevos idiomas. Además, te abre nuevas oportunidades de trabajo laboral, convirtiéndose en una gran experiencia de vida. Es por ello que Edufinme, una red educativa creada para ayudar a estudiantes talentosos e instituciones de calidad, te invita a participar de la Feria de Estudios en el exterior, donde podrás encontrar más de 1,000 opciones de becas y carreras alrededor del mundo. Escuelas y universidades de Estados Unidos, Francia, Italia, España, Suiza, Reino Unido y Canadá ofertarán sus paquetes educativos con las mejores mallas académicas. Jorge Osorio, miembro de la organización Edufinme, comenta la importancia de conocer los programas educativos que ofrecen los países y las universidades extranjeras. La feria es una iniciativa que desde hace 8 años tenemos en nuestra compañía, en la cual traemos directamente más o menos a 25 instituciones internacionales de diferentes países del mundo. La feria es gratuita, no tiene ningún costo la participación. Básicamente, ¿cuál es la oferta que vamos a tener dentro de la feria? O sea, ¿quiénes van a venir? Van a venir a escuelas de idiomas. Para participar yo en un curso de idiomas, usualmente debo tener mínimo 16 años. O sea, que estaríamos hablando de personas de 16 años en adelante. Ejecutivos, estudiantes universitarios, porque además de las escuelas de idiomas, tenemos universidades norteamericanas, tenemos universidades canadienses, tenemos universidades españolas, tenemos universidades con sedes igualmente en Alemania y Suiza, e igualmente tenemos programas de high school, o sea, ya para los, ahí sí entramos con muchachos de los 13 o los 11 años en adelante, hasta los 19 años, que quieran ir a hacer un grado de su colegio o al terminar quieran ir a estudiar fuera del país igual. Además, durante la feria, los gobiernos de Australia y Portugal estarán presentes para dar información sobre visas, destinos y programas educativos que el público quiera conocer. La Feria de Estudios en el Extranjero se realizará el martes 6 de marzo a las 3 de la tarde. El lugar es en el Hotel Hilton Colón, ubicado en la Avenida Patria, sector Parque Elegido. Para más información, visita la página de Facebook EduFinme. Recuerda, ven a conocer los programas educativos en el extranjero y no dejes pasar esta gran oportunidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Y vamos a concluir la parte informativa con guardaparques de Quito, que darán los primeros auxilios a las áreas verdes de la ciudad en caso de incendios forestales. En los últimos años, las altas temperaturas e irresponsabilidad de los ciudadanos ha hecho que en las áreas verdes del Distrito Metropolitano de Quito, los incendios forestales sean una preocupación que prenden las alarmas durante todo el año, con repuntes altos durante el verano. Para frenar esta realidad es que el Cuerpo de Bomberos de Quito, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, realizan la formación de brigadistas forestales. El tercer curso acaba de concluir con la capacitación de 40 guardaparques de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, quienes fueron instruidos tanto en teoría como en práctica en las primeras acciones a ejecutar cuando se den conatos de incendio. Eduardo Naranjo, director de Parques Metropolitanos de Quito, contó su experiencia. Bueno, o sea, el curso de brigadista forestal es una experiencia increíble. No solo para el hecho de combatir conatos de incendios, que es lo que nos forman, sino que es una experiencia que nos ayuda a liderar y estar listos para actuar en situaciones de peligro, de riesgo que se pueden dar, no solo por un incendio, sino en situaciones que en los parques metropolitanos al menos se dan a diario. Entonces uno tiene que estar más atento, más alerta. El trabajo se mejora porque todos estamos trabajando en equipo. Los guardaparques, ahora también brigadistas forestales, serán los encargados de brindar los primeros auxilios ante las emergencias de conatos de incendio previo a la llegada de los bomberos. El personal que está ahorita capacitado son guardaparques. Son gente que está en contacto directo con los bosques metropolitanos. Ahora, con la formación que tenemos, estamos más capacitados para poder resolver el tema y por ejemplo, la situación sería mucho más fácil para nosotros resolverla. Entonces, con estas habilidades que adquirimos en este curso, sabemos que podemos actuar, y si es que el conato empieza, nosotros estamos listos para intervenir. Está en el primer auxilio. Exacto, y así no se puede ir a mayores un incendio forestal. Esta capacitación se enmarca dentro del programa Amazonía Sin Fuego, llevado adelante por el Ministerio del Ambiente, con la participación del Cuerpo de Bomberos, la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Ambiente.

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, ya nos vamos con nuestra primera entrevista y qué gusto abrir este segmento para hablar de poesía. Hoy estamos, vamos a hablar sobre el tercer Festival Internacional de Poesía, Lectura de un Caníbal Urbano 2018, evento que ya se inauguró ayer. Esto es organizado por el Murcielagario Cartonera y también hoy nos acompaña Alex Pico, quien es parte de la organización, para detallar algunas actividades que se desarrollarán durante estos días de este, el tercer festival. Buenos días, Alex, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, queríamos comentarles que al inicio del programa habíamos comentado de que estaría aquí en los estudios de la radio Leonor, si me ayudas el apellido, Leonor Olmos. Olmos, ella venía desde de Chile. Bueno, hay circunstancias a veces que les impide el cambio de clima, de pronto, el que puedan compartir con nosotros. Sin embargo, Alex Pico está aquí para detallarnos qué sucedió el día de ayer. ¿Cómo les fue? Fue un día bastante agitado y bastante movido. Según nuestra organización, el día de ayer fue el día que teníamos más eventos, en el que esperábamos que haya más gente. Se dio la inauguración en la Casa Benjamín Carrión y todos terminamos realmente muy cansados. Hubo un conversatorio en Andina, después... ¿Cuál fue el tema que abordaron ahí? El tema de ayer fue gestión, cultura y escrituras disidentes. Era una relación entre el género y la gestión cultural. ¿Cuál fue o a qué conclusión llegaron en ese conversatorio? Ese conversatorio llegó al punto en el que se relacionaba cierto ámbito de la feminidad a la gestión cultural, esta cuestión de cuidado y demás. Intervinieron Italo Pasano, Estefa Polo, Juliana Ortiz y moderó Paola de la Vega de la Universidad Andina. Fue muy interesante, pero no hubo tanta concurrencia de personas. Nos hace falta también tocar el corazón de pronto de los estudiantes de la universidad para que se den cita también a estos encuentros. Sí, hemos estado intentando llegar por redes. Lamentablemente creo que en este momento la Universidad Andina está en receso, justo de clases, entonces un poco complicado conseguir que llegue. Pero lo importante es que aquellos que desean conocer más sobre estos temas se han dado cita para que el evento pueda tener éxito. Sí, de hecho el ciclo de conversatorios va los tres días, desde ayer, hoy y mañana. ¿Hoy qué tema abordarán? Hoy el tema es género, animalidad y nuevas estéticas literarias. Se espera que esté Vera Grimmer, va a estar, va a moderar Alicia Ortega, igual docente de la Universidad Andina, Ana Minga, y estas personas van a generar, a intentar generar una especie de diálogo entre quienes vamos a estar ahí y además de sus propias intervenciones. ¿A qué hora será este evento? El evento en los tres días ha sido y está planificado ser desde las 2 hasta las 4:30 de la tarde como máximo. Pero no solamente el conversatorio, también hay una lectura post conversatorio. Entonces, entre estos dos eventos en el mismo espacio, se espera ocupar de 2 a 4:30 de la tarde. ¿Esta lectura quién la hará? El día de ayer estuvieron cuatro de nuestros invitados, Alan Alfaro, Fiorella Terrazas, Olmedo Guerra, Azaela Álvarez y Micaela Sniak, es medio complicado pronunciar el apellido, y hoy va a estar Estefa Polo, Liz Mata, Wilny Dávalos y Catherine Ortega. ¿De qué países nomás están? Estefa Polo es de Ecuador, igualmente Catherine Ortega, Liz Mata es de Perú, al igual que Wilny Dávalos. Bueno, ahí están los poetas disidentes, como se dice, participando en este evento. ¿Para el día de mañana? El día de mañana igualmente va a haber un conversatorio con otro tema, Memoria y Margen, la literatura del silencio. Va a estar Leonor Olmos, que no pudo venir hoy, Carlos Luis Ortiz y Freddy Ayala. Leonor es de Chile y los otros dos son ecuatorianos. Igualmente va a haber una lectura post-conversatorio, Luis Franco, Gabriela Vargas, Micaela Sniak y Iris Quilla de Bolivia. Micaela es de Argentina y las otras dos personas de Ecuador. De Ecuador. El tema que se va a abordar el día de mañana en el conversatorio es esta relación entre la memoria y la escritura desde el margen, ¿no? De las personas que no entran dentro de los cánones de literatura y relacionada más que nada al género, porque esa ha sido la visión de este festival, relacionar la literatura a la cuestión de género. Alex, ¿cómo has visto tú el desarrollo de este evento que ya va por el tercer Festival Internacional de Poesía? Ha sido bastante satisfactorio ver cómo se desarrolla el evento. Sí, y tal vez en la Universidad Andina no hubo tantas personas, pero en la concurrencia de personas que hubo en la Casa Benjamín Carrión y luego en Dipti Sánchez con el Jam Poético, fue bastante, no sé, emocionante para nosotros ver cómo la gente se reúne y le interesa esto, ¿no? Claro, en el Centro Benjamín Carrión se presentó Igor y Casa, igualmente hubo una lectura. En el Jam Poético se iba a dar un premio, entonces sí me agrada mucho ver cómo las personas van interesándose por este tipo de festivales que no están dentro de la estructura, ¿no? Que usualmente se ve, es como mucha autogestión y un montón de ayuda de muchas instituciones, en parte aquí, en parte mucha ayuda de la Casa Benjamín Carrión. Hay espacios en los que hay bastante concurrencia, pero también espacios que hace falta que sean conocidos para que la gente pueda darse cita. ¿Qué crees tú? Claro, de hecho, en los espacios más informales han sido donde hemos encontrado mayor acogida de personas. Mayor influencia. Sí, por ejemplo, Erick Sánchez es un local que está en la Plaza Foch. El día, me parece que es el día de hoy, sí, va a estar en un local en San Marcos, circa, va a haber igualmente una lectura, un Jam Poético, igualmente se va a dar un premio entre las 8 participantes que van a estar, ¿no? Entonces, en estos espacios que no son, no es cierto, no es la Casa de Cultura, no es tal vez la universidades ni nada por el estilo, se da mucha acogida y eso me parece muy interesante, llevar a la literatura esta cuestión. ¿Qué tipo de público ha llegado, por ejemplo, a la Casa de Carrión? ¿Cómo? ¿Más jóvenes? ¿Más adultos? Ha habido de todo. Hemos encontrado personas mayores, sí, que se nota que ya que están en medio de ese tiempo. También ha habido gente muy joven. De hecho, muchos de los invitados son muy jóvenes también. Y es precisamente eso, son personas que están escribiendo en este momento. Son menores de 40 años. Obviamente, de hecho menores de 30, la mayoría. Entonces, sí, apuntamos a ese lado, ¿no? Pero a pesar de eso, hemos encontrado acogida también de gente mayor, que está interesada, que he visto que se queda y ve y aplaude y se interesa y pregunta, ¿no es cierto? Entonces, es como que hay un rango bastante amplio de personas que asisten a este festival. ¿Niños? Niños, lamentablemente no. Y bien o mal, la literatura que se está leyendo en este momento, que están nuestros invitados acá, no es tanto por ese lado. O sea, no apunta tanto para personas tan jóvenes. ¿No? Sí implica algo un poco de como apertura, por eso decíamos género y demás, a otros tipos de escritura. Una entrevista que tuvimos anteriormente con tu compañero, yeah, que es parte de la organización... ¿Marco? No. Ya se me escapó, pero ya me voy a acordar. Él nos decía, pero es parte de la organización, que de este evento, de este tercer festival, depende el desarrollo del siguiente, que sería el cuarto. ¿Crees tú que sí hay motivación suficiente para ustedes, para que puedan seguir en esta lucha de mostrar esta nueva poesía? Motivación nunca falta, y de hecho esta fe en la poesía que siempre decimos también siempre está ahí, pero depende mucho este festival porque la cuestión económica es un poco difícil de solventar. De hecho, nuestros invitados han venido por cuenta propia, nosotros hemos podido ayudar con estadía, comida y transporte, ¿no? Pero estamos viendo que conseguir los fondos para poder manejar esta cantidad de gente que vienen de otros países y organizar en diversos espacios eventos es muy complicado. Entonces, por eso estamos pensándolo, ¿no? Siempre hay motivación, eso es lo que digo, siempre hay esta fe, pero es complicado ya en el ámbito prácticas. Tocará tocar las puertas a las embajadas de cada uno de los países que apoyen con la venida y también con la solventación de gastos. Sí, sí, sí lo hemos intentado. De hecho, aplicamos a los fondos concursables, pero no se dio. Entonces, sí, dependería cómo va viendo esto, cómo la gente va conociendo este festival, ¿no? Que ya son 3 años y aún así no pudimos conseguir tal vez lo que esperábamos, pero que se conozca, que se vea, que se interesen. Entonces, en ese punto, tal vez podríamos lograr que el próximo festival sea tal vez un poco mejor organizado, más grande y con tal vez más personas. ¿Qué nos puedes decir respecto de las lecturas de las poesías de las personas que ya estuvieron el día de ayer? Realmente es algo muy diverso. Como son personas de diferentes países, y de acá también, y en diferentes ámbitos se desarrollan, algunos en artes visuales, otros en gestión, otros en la literatura como tal, o sea, estudian literatura. Es muy interesante escucharles cómo sus puntos de vista van cambiando en sus propios textos, ¿no? Realmente la idea sería que asistan las personas, que vean, que escuchen, porque es distinto, ¿no? Ayer una escritora simplemente dejó el micrófono y solamente con su voz se podía escuchar en todo el auditorio de la Universidad Central, y me parecía muy interesante cómo su lectura puede generar ciertas emociones en las personas. Sí, tal vez no hubo mucha gente, pero las personas que estuvimos ahí pudimos disfrutar de eso. Es como el acto como tal en ese momento es lo que nos interesa. Voy a permitirme hacer un paréntesis para preguntarte, Alex, ¿tú también escribes? Un poco, pero lo he dejado de lado. Tengo que hacer la tesis, espero que mi tutora no me esté escuchando. Pero nada, he dejado de lado un poco la escritura. ¿No has realizado la publicación de ningún texto tuyo? No, no he publicado mayor cosa. Bueno, pero vendrá otra época para poder retomar esto después de tu tesis. Espero que sí. ¿En qué te vas a graduar? Estoy haciendo una maestría en la Universidad Andina, maestría en Estudios Culturales, Convención en Literatura Hispanoamericana. ¿Esto te ayuda muchísimo, esta experiencia de este festival, en el desarrollo de tu conocimiento? Realmente es una experiencia muy interesante. Es mi primera vez organizando, debo decirlo, un festival, ayudando a organizar, porque es difícil hacerlo. Agustín, ya me acordé del nombre. Agustín Wambo, sí. Sí, él ha estado a la cabeza de los otros festivales. Pero sí, es muy interesante ver todas estas dificultades, ¿no? Estas cuestiones de organizaciones, de dinero, que las personas estén ahí, que los niños no se pierdan, porque tenemos que movilizarnos todos, cerca de 15 personas, y llevar, practicar esto es distinto decir, okay, voy a organizar un festival, no es tan fácil como parece. Entonces haga el llamado a las instituciones, organizaciones que a lo mejor quieran apoyar el proyecto de ustedes. Sí, yo realmente quisiera hacer el llamado a las instituciones que están interesadas en apoyar este tipo de festivales que no están usualmente en sitios oficiales, pero que igualmente son valederos y son muy valiosos, a que nos ayuden, ¿no? Obviamente vamos a tocar las puertas si se da la ocasión. A las embajadas, a los centros que ya hemos tocado las puertas y nos han ayudado estos 3 años, y espero que sea una experiencia afirmativa, o sea, que nos ayuden realmente. Bueno, para finalizar, entonces vamos a recordar lo que tendremos el día de hoy. Ok, el día de hoy hay, igualmente como les dije, un conversatorio en la Universidad Andina de 2 a 4:30 más o menos. Luego, en el Centro Benjamín Carrión, hay la presentación del libro Epifanías Gozosas, editorial Andesground, Chile. Va a estar Andrés Germán, de Ecuador. A las 18 horas va a estar la lectura en la Universidad Central. Julián Ortiz, Fiorella Terrazas, Leonor Olmos, Gabriela Vargas, Freddy Ayala van a estar ahí. A la par, va a estar la presentación del catálogo editorial Maquinaria Ediciones Chile, en el Centro Benjamín Carrión. Y luego a las 7 de la noche, la charla abierta con Pancho Casas, que es nuestro invitado de Chile, ¿no es cierto? Y al final va a haber un jam poético a las 8 de la noche en Circa, en San Marcos, en la calle Junín y Almeida. Por favor, están todos invitados. Agradecería que la gente se interese y esté en estos eventos. Igualmente mañana vamos a estar en otros eventos.

en este instante, las 8:27, 8:27, y queremos contarles que la noche de hoy, desde las 7:30 en el Teatro Capitol, se estrena la obra Arar en el Mar del Teatro La Muralla. Para que usted pueda asistir, debe retirar las entradas en la boletería del Centro Cultural Metropolitano de Quito. Para conocer sobre este tema, nos acompaña la ganadora de los fondos Ciberescena 2017-2018. Darío Males está ya con la actora Tania Benítez y Giovanni Pangol. Así es, Laura, nos encontramos con la cabina llena. Estamos junto a Tania Benítez y Giovanni Pangol. Tenemos la presentación, el estreno de esta obra, Arar en el Mar. Por favor, ¿qué tal si nos explican desde el título qué significa Arar en el Mar? Bueno, arar en el mar, hemos arado en el mar, le dice Simón Bolívar a San Martín después de las luchas independentistas. Y tomamos esa frase tan importante porque muchas veces refleja lo que le ha pasado a nuestro continente. Muchas luchas por cambios y finalmente parecería que seguimos arando en el mar, que las cosas siguen siendo difíciles en nuestra América Latina. Arar en el mar es un recorrido histórico por varios momentos de nuestra América Latina, discursos del poder, qué es lo que nosotros hemos hecho como latinoamericanos y cómo nos vamos reconociendo. Y es decir, que vamos a presenciar, no sé, algunos hechos coyunturales que marcaron la historia de América Latina en la parte política. ¿Y eso hablamos en lo más contemporáneo? Hablamos desde Evita en Argentina, Evo en Bolivia, Chávez. Estamos también hablando desde Roldós, con Bucaram, dialogamos con varios discursos en escena. Y así con estos discursos se va tejiendo esta obra que termina siendo también un recuento histórico político de nuestra Latinoamérica. ¿Tú qué papel cumples en Tania? Yo soy María. María es mi personaje. Estos dos personajes son María Estuardo y yo soy María. Estos dos personajes son dos modistos que tienen que vestir a Le representante. No, Le representante de nuestra región. No es el representante ni la representante, es Le representante. Entonces, este representante perdió la memoria y tienen que hacerle un vestuario para dar un discurso. Y el vestuario tiene que tener rasgos de la región que le recuerde de qué hablar. Y entonces con eso vamos construyendo la obra. Estuardo, sí, Giovanni, yo soy Estuardo. Para ti, ¿cómo ha sido asumir ese papel? ¿Cómo ha sido adentrarse en Estuardo? Es muy interesante en ese sentido porque Estuardo es un ser humano de la clase media, un ser humano que convive en el poder, sin embargo está en el medio, está en aquella persona sumisa que necesita complacer al poder, necesita estar con un estatus definido, necesita tener una cierta seguridad en su vida, y que después de que comienza a tener esa relación con María, comienza también a cuestionarse sobre estas cosas, comienza a cuestionarse sobre por qué está él aquí, ahí, y por qué también tiene que seguir manteniendo esta sumisión ante el poder. Y cuestionan entre los dos al poder. Después, de una manera irónica, comienzan también a tener este camino y recordar todo lo que somos. Y recordando ese pasado, claro, hay una proyección hacia el futuro, que creemos que es el reflejo de lo que Tania decía, ¿no? Un reflejo de nuestra Latinoamérica, que tenemos mucha esperanza, pero también nos damos cuenta que de alguna manera estos micropoderes se ven reflejados en esta relación de amigos, de compañeros, y que necesitamos cada uno tener un espacio de poder para ordenar o mandar hacia el otro, ¿no? En este trabajo ciertamente no está apuntado a un solo público, no podríamos hablar de un público ecuatoriano, sino latinoamericano. ¿Ese público podrá verse en esta obra como verse en un espejo y reflexionar sobre esos procesos de gobierno, de política? ¿Tú lo crees así, Tania? Sí, sí, porque hemos revisado la historia de nuestra América Latina y somos muy parecidos, tenemos cosas que nos duelen en común. Yo creo que van a poderse ver reflejados. Además que, como este trabajo lo hemos hecho con compañeros argentinos, el director también radicado en México mucho tiempo, entonces tenemos una visión no solo del Ecuador, sino también en general de América Latina y con nuestros viajes igual, cosas que tienen que ver con Colombia, con México, con Argentina, con Chile. Es una obra para reflejarnos, y no solo como latinoamericanos, sino también como seres humanos en general, porque cómo somos los humanos, las cosas que nos duelen, las cosas que nos alegran, las cosas que por las que estamos dispuestos a luchar y no dejarnos aplastar ni por el poder ni por los discursos. Entonces también es una abrir los ojos hacia lo que somos y lo que queremos ser y no nos han dejado posiblemente ser. Entonces, ¿cómo seguir con esta lucha para nosotros, los de abajo, los del tercer mundo, también representar y representarnos a nosotros mismos? Uh-huh. Amigos, les quiero recordar, estamos junto a Tania Benítez y también junto a Giovanni Pangol. Ellos son parte del grupo Teatro La Muralla. Esta temática es parte generalmente del repertorio que maneja La Muralla. Te cuento que nosotros hace años estamos con este pensamiento sobre reflexionar acerca del poder, ¿no? Nosotros venimos también de otros lenguajes, que es el clown. También hemos entrado también en el drama, también hemos entrado en la tragedia. Pero hoy creo que con este cuestionamiento que decíamos, que era que algo que nos estaba tocando, ¿no?, cotidianamente, en lo cotidiano y en la política general, nos decidimos a abordar el poder y abordar una temática política, ¿no? Una temática en donde nos lleva también a reflexionar sobre y a cuestionarnos a nosotros mismos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, sin caer en una especie de panfleto, ¿no?, ni reivindicaciones. Nosotros creemos que contamos la historia de lo que fuimos, de ese lamentable 11 de septiembre, de cómo enfrentaron también esa dictadura de tanto de Argentina, de Chile, de cómo también nos vemos reflejados ante este poder que pasamos por Roldós, la caída de su avión, del Bucaramato, etcétera. Entonces son temas de la dolarización, son temas que nos han ido tocando y que nosotros creo que como latinoamericanos o como ecuatorianos estos dolores los vamos guardando y sonreímos, porque así somos los ecuatorianos, sonreímos ante la adversidad, sonreímos. Y creemos que también en un momento dado hay que abrir este baúl de dolores y confrontarlo y decirle, esto también nos dolió y no tenemos que ocultarlo, ¿no? Eso me llama la atención, teniendo en cuenta que en los últimos años estos temas olvidados no han estado. Se los ha podido evidenciar en los audiovisuales, en películas, ficción, en documentales, pero en el teatro algo ha existido y ahora les veo a ustedes con esta confirmación. Recordar, mantener presente en la memoria. Quisiera también comentar sobre el proceso de creación. Algo nos estabas contando ustedes tras micrófonos, que este trabajo, Arar en el Mar, es fruto, ganador de Iberescena. ¿Qué tal si nos cuentan un poco sobre esa postulación y cómo ha sido el proceso de creación del trabajo? Bueno, como te contaba Giovanni, desde julio del año pasado empezamos el trabajo con Pablo Gershani, que es el director de la obra. Fue un trabajo virtual de ponernos de acuerdo primero sobre qué queremos hablar, cuál es la temática, qué cosas nos enfrentan a la escena en este momento. Entonces, o sea, en el sentido virtual, separados a la distancia. Sí, es claro. Gershani en Argentina. Exactamente. Yeah. Él en Buenos Aires, nosotros en Quito. Entonces, semanalmente teníamos diálogos muy interesantes, revisábamos textos, temáticas, venimos desde los mitos griegos viendo cómo el poder se reflejaba en varias cosas. Entonces decidimos que de eso teníamos que hablar. Así que bueno, ya teníamos listo el proyecto y en septiembre presentamos la postulación para los fondos de Iberescena. Salgan o no salgan estos fondos, nosotros íbamos a realizar el montaje, pero agradecemos que hayan salido estos fondos al Ministerio de Cultura, a Iberescena también, y pues en diciembre, a finales de diciembre, Pablo llegó a Ecuador y empezamos un proceso importantísimo de trabajo diario, unas jornadas creativas, interesantes, trabajo físico, trabajo de investigación de objetos, y finalmente, bueno, a mediados de enero llegó el dramaturgo a revisar, a mirar todas las improvisaciones que habíamos preparado y a empezar la escritura de la obra, recogiendo todo el material trabajado hasta ese momento. Los primeros días de febrero nos entregó ya Rubén Sabadini, el dramaturgo, la obra terminada, y claro, a partir de ese día hemos estado ya corriendo el texto completo. Tenemos una gran escenografía, es una gran producción, contamos con el apoyo también acá en Ecuador de Ana Covagango en el vestuario, Diego Jacome en la escenografía, y bueno, es un gran equipo, y contamos también con el apoyo del municipio de Quito, que nos ha abierto las puertas para estrenar en el Teatro Capitol esta noche a las 19:30. Me alegra mucho, y yo quiero, me quedo con la curiosidad, ustedes cuando lanzaron la propuesta de hacer Arar en el Mar, ¿no tenían idea de que van a ser parte de Iberescena? No teníamos idea. El proyecto estaba ya en marcha cuando lo mandamos para este concurso, ¿no? Y fuimos beneficiados. ¿Y en el dictamen de Iberescena conocen cuáles fueron los criterios con los cuales se evaluaron y luego decidieron que Arar en el Mar sea parte de este reconocimiento? Sabes que nosotros tenemos una opinión muy veraz de lo que hacen en Iberescena. Estamos nosotros confiados con estos fondos, nos parece que son muy estrictos en este sentido de analizar las propuestas artísticas de los diferentes países. De aquí de Ecuador fueron dos los que nos conceden este apoyo, que es muy importante, ¿no? Esto es 2018, ¿no? Este es 2017 se entregan los fondos para aplicarlos 2018. Entonces, no tenemos en sí todos los parámetros, pero sí sabemos que son rigurosos en ese sentido, ¿no? Porque después de pasar un filtro a nivel nacional, también va a una instancia donde los diferentes proyectos de los países iberoamericanos también se confrontan y se destinan los recursos necesarios. Como decía Tania, para nosotros fue muy importante este premio, que nosotros lo llamamos un premio porque la creación en Ecuador, como tú sabes, se hace como nosotros definimos. O sea, en un momento dado pensamos, no contamos con recursos, sin embargo teníamos la necesidad de hacerlo. Y una vez que llegaron estos recursos, que no son suficientes, por supuesto, pero de alguna manera nos dan la posibilidad de respirar y meternos en el proceso de creación. Les da más sostenibilidad, entonces, en Arar en el Mar. Y una vez que ya son ganadores de este premio, ¿qué es lo que les exige el premio? Porque también imagino que tiene algunas demandas. Sí, en ese sentido, nosotros hicimos también presentamos ya diferentes propuestas de presentaciones en nuestro país, ¿no? Entonces estamos por viajar a Ambato, tenemos Imbarra, tenemos el Coca, que son las ciudades que tenemos nuestra responsabilidad, y después en mayo, junio estaremos viajando a Buenos Aires para hacer igual un par de funciones ahí, que es lo que nos piden también Iberescena, ¿no? Uh-huh. Que la obra circule, y eso más que un pedido me nos parece que nos ayuda, porque lo que menos nos gusta a los grupos de teatro es quedarnos con la obra después de tanto trabajo. Entonces circular la obra es lo mejor para nosotros. Uh-huh. Amigos, no se pueden perder el estreno de Arar en el Mar. Esto se realiza en el Teatro Capitol a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, también señalarles que el Teatro Capitol ha sido ya restaurado. En los exteriores también podemos evidenciar que esa pequeña vereda que antes teníamos ahora es más ancha. tiene mayor accesibilidad para que pueda visitar esta noche este escenario. El público, ¿hay algún tipo de recomendaciones para el público? No sé, por edades, cómo ir preparado. No es una obra para niños, pero de todas maneras, si van los padres con sus niños, hay niños que, como nuestro niño frecuenta el teatro, no hay inconveniente, ¿no? Yo creo que esta obra no es que podamos censurar, pero sí estaríamos como para los niños de 10 años para arriba, ¿no? Todo el público que vaya predispuesto a conocer de lo que somos y esos momentos perdidos en nuestra memoria. Está más dirigido para un público juvenil y adulto, pero sí, sí, hay niños con padres que les puedan contar después también. Sí, está bien que vayan. ¿La obra necesita algún tipo de contextualización antes de que salgan a escena o una vez cerrado el telón, o todo se cuenta ahí en el escenario? Todo se cuenta ahí, ¿no? Es un recorrido en donde yo creo que hay muchas personas que van a hacer esta... van a comenzar a recordar totalmente de lo que fuimos y de lo que somos. Y otros de los jóvenes también es como a picarles con ciertas cosas, o sea, sin querer decirles, como te decía, que se convierte en un panfleto, una clase de la historia, si es una de las cosas que a nosotros como actores primero nos ha dolido. Y después a los jóvenes, cuando vean esto, también les va a suscitar algunas cosas como para que vayan e investiguen sobre estas relaciones con el poder y los discursos latinoamericanos. Porque también, ojo, hay muchas imágenes poéticas, es un texto que está metaforizando también la historia, no es una clase, sino que van a ver transpuesta la historia en escena, entonces hay muchas imágenes, es algo metafórico, y vayan a disfrutar la obra. Este jueves 22. Este jueves 22, claro, por Dios. Hoy jueves 22 de febrero a las 19:30. Esta es la única función por el momento acá en Quito y esperamos contar con una sala, con un espacio para hacer una temporada en los próximos meses, ¿sí? Perfecto, les agradezco mucho la participación aquí en Zona Cultura. Les deseo lo mejor en su gira por el país y también en Argentina. Y imagino que luego La Muralla seguirá con otro tipo de trabajos, a lo cual les invito a que nos visiten acá con más información. Muchísimas gracias, buen día y los esperamos. Muchas gracias. Seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura y ha llegado el momento de separarnos por un instante. Tenemos ya las 8:43 y al regresar estará con nosotros Estuardo Rivadeneira, director de la Casa de las Bandas, con quien vamos a hablar sobre los talleres que se encuentran realizando y además de esta convocatoria para niños y jóvenes a ser parte de una banda de la Iglesia de El Inca. Darío, tú también tenías algo que... Sí, antes de irnos al corte, que quería compartir con ustedes y información sobre el tránsito, que seguramente es muy útil para las personas que están detrás del volante. Precaución, siniestro de tránsito sobre la Ruta Viva y Avenida Simón Bolívar no afecta la circulación vehicular. Sin embargo, podemos observar aquí que ha sido un accidente de cierta magnitud. La calzada mojada, eso, Darío, impide pues que podamos correr a altas velocidades, y de lo que se puede ver, pues bueno, un carro tuvo un volque de campana en este instante. Sí, exactamente, tenemos ahí el carro volcado en las imágenes, y lo que tú dices es cierto, la calzada mojada hace que los neumáticos pierdan la adherencia normal y pueda suceder este tipo de accidentes. En el sur de la capital también nos invitan a que tengamos precaución, cerrado un carril en el sentido occidente-oriente de la avenida Rodrigo de Chávez y Pedro de Alfaro en el sector sur. Existe una grúa en camino para poder habilitar ya este tramo de la ciudad. Con esta información nos vamos a hacer la pausa y en breve estamos ya con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ensamble Nacional de Danza presenta este jueves 22 de febrero Solo Ceniza Dallarás, nuevo montaje coreográfico, una adaptación de la obra de Raúl Pérez Torres. Te esperamos este jueves 19:30 en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $10, $8 niños y tercera edad. Para más información, 099-8608-52. El tiempo es un personaje más, quizá del personaje más cruel. El tiempo es quien nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinco películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, estamos ya con nuestro siguiente tema, y esto está dirigido para niños y jóvenes del sector de El Inca y el norte de Quito que gusten de la música, pues se abren las inscripciones para el Centro de Instrumentos para Banda en la Iglesia Nueva de El Inca, una extensión de la Casa de las Bandas. No tiene costo. Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña Estuardo Rivadeneira, el director de la Casa de las Bandas, con quien también trataremos sobre el plan de gestión de esta institución. Buenos días, Estuardo, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, ahora ya viene como director. Bueno, ya no como instructor, ¿no? Solamente una gestión que uno cumple en el municipio, esto es pasajero, no es eterno. Bueno, vamos a conocer de inmediato el plan de gestión, esa propuesta que usted ha presentado, pues, o trabajado con el municipio de Quito para que la comunidad lo conozca. Bueno, el plan de gestión de este año me complace decir que es coordinar a las bandas de pueblo. Se le va a levantar una base de las bandas de pueblo del Distrito Metropolitano. Ya tuve reuniones con Asogopar, con el señor Pablo Cobos, que es el presidente, para directamente con las juntas parroquiales, con los gobiernos parroquiales, levantar una información de las bandas de cada parroquia. Y bueno, en el próximo año, si es que continúo en la dirección, tratar de pedir al municipio más instructores para que traten de abarcar todo lo que es el Distrito Metropolitano. Dentro de este plan de gestión que yo tengo del 2018, trato un poco de que las bandas se conviertan ahora en escuelas de música. Esto quiere decir que la banda de pueblo antes funcionaba como banda de amigos, de familia. Y ahora lo que les he pedido a las bandas que están dentro del proceso de capacitación es que se abran al público. Entonces las bandas tienen que abrirse, tienen que abrir inscripciones, prestarles sus instrumentos musicales, las facilidades, buen local, buena iluminación. Y más que todo que estén dentro de un proceso distrital que es la música ecuatoriana en género bandístico, pero como es, lastimosamente en los últimos años las bandas de pueblo se han dedicado a ejecutar la música en forma de paseíto o como cumbia. estos San Juanitos, Salvazos, Pasacalles, se han convertido más que en estos ritmos tradicionales, sino en cumbias. Le meten las timbaletas, les meten el güiro y le cambian al ritmo ecuatoriano. Entonces tratamos de hacer que las bandas toquen las canciones ecuatorianas como son. Ese es un objetivo principal de este año. Y como ahora se cumple los 40 años de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces estamos en esa lucha de tratar de hacer un mega evento en septiembre con las bandas, justamente para posicionar a las bandas tocando la música ecuatoriana como se debe ser. Ahora, maestro, usted nos acaba de decir que de alguna forma intentan que las bandas no solamente sean para grupos familiares, sino que sea para toda la comunidad. Claro, para toda la comunidad. ¿Qué pasa con esos antecedentes? Si bien las bandas quedaron para la familia, era por el hecho de que a veces se disuelven y la familia es aquella que siempre está ahí y hace que la banda perdure. Bueno, este es un diálogo que se ha hecho con las bandas. Todos los músicos mayores que se han acercado a la casa de las bandas han hablado conmigo. Les he planteado esta propuesta abiertamente, les he dicho, van a entrar a este proceso, pero tienen que ustedes también ceder frente a la modernidad que está ahora. Y el distrito metropolitano ya no es un 20 barrios, 15 barrios, es una cosa increíblemente grande. Entonces ellos se han puesto dentro de esa propuesta de abrirse. ¿Hay el apoyo? Sí, hay el apoyo, me han dicho que no hay ningún problema, que ellos nos van a ayudar en este asunto, que van a abrir inscripciones. Y de hecho en la página mía y en la página de la Casa de las Bandas vas a ver que constantemente estamos promocionando por Casa Somos o por bandas. Las Casas Somos son territorios que hicimos un vínculo entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Territorio para un poco abrir la enseñanza de música bandística a la comunidad en general. Entonces en este momento estamos trabajando con 8 territorios. Estamos trabajando con Chillogallo, Casa Somos de Chillogallo, con la Casa Somos de Atahualpa, que es la que tuviste la promoción a través de la red Facebook. Estamos con San José de Conocoto. Estamos con Huango Polo, que es una casa nueva que se está abriendo en este momento. Estamos con San Isidro del Inca, que es la propaganda también que viste recientemente, que es una escuela para niños y jóvenes. Y también la escuela de Guayabamba, que es una escuela exitosa, con el maestro William Plasencia, que está asistiendo al territorio. Y él está en la Casa Somos, se está capacitando a 2 bandas del pueblo y formando una banda infanto-juvenil, hijos de los músicos de las bandas de Guayabamba. Entonces el proyecto se está ampliando bastante y tratamos de que todas las bandas se hagan en un solo conjunto. Hay un proceso en este momento en Calacalí, donde está la licenciada Rocío Pachacama, que ya está abriendo también una escuela de música justamente para las bandas del noroccidente, que está en Calacalí y también está en la administración La Delicia. Ahí están aproximadamente 8 bandas en un centro de educativo. O sea, no las bandas, sino los estudiantes de bandas van a formarse. Maestro, hasta el momento, ¿cuántas bandas tienen registradas ustedes en la Casa de las Bandas? Las que estamos capacitando son apenas 18 bandas. En el distrito hay aproximadamente cerca de 255 bandas. ¿Y estas 255 son parte de la Casa de las Bandas? Como te conté, estamos en el proceso de levantar toda la información de todo el distrito metropolitano. Tenemos que ir a todas las partes del distrito para levantar. Y por eso tuve reuniones con Pablo Cobo para justamente recoger toda esta información directamente de los gobiernos parroquiales. Las bandas que estamos atendiendo en este momento son la 23 de Mayo, la San José del Inca, la San Francisco de Chilibulo, que es una banda nueva que se está vinculando, que es más o menos de la parte del sur, la banda de la Magdalena, la banda San Francisco de Tanda, la banda de Ponciano, Santa Ana de Nayón, Jesús del Gran Poder de Cocotoj, Auténtica Campiña del Inca, banda Jesús del Gran Poder de Calderón, las 2 bandas de los Fabulosos de Guayabamba, la San Francisco de Guayabamba y una banda nueva que se está formando en este momento en Carapungo, que es de una gente que trabaja en el mercado. ¿Y qué hace falta para que las 255 bandas que ya tienen levantado el registro pasen a la Casa de las Bandas para que exista ya una organización gigantesca? Bueno, ahí es una inversión del municipio en contratar instructores. En este momento estamos apenas 8 instructores que van al territorio a trabajar. Teníamos que tener por lo menos unos 40 instructores musicales que se distribuyan por todo el distrito. Hay una propuesta que yo le dije al secretario de Cultura, que era con respecto a crear una escuela de instructores o semi-instructores, que consiste en escoger de cada banda al músico, a dos músicos los mejores, que tengan desarrollo musical, que estén en una capacidad media joven de aprendizaje, y enseñarle la instrucción musical de banda, es decir, enseñarle cómo funciona el clarinete, cómo funciona el saxofón, de los mismos que está atendiendo en este caso el municipio de Quito, puedan salir a las 255. Sí, exactamente, hay una propuesta de que de las mismas bandas salgan los instructores para bandas, porque muchas veces los requisitos ahora institucionales para entrar a trabajar en municipios son tener un título de bachiller en del conservatorio, tener tecnologías de centros educativos registrados por la CNESIT. Entonces, es complicado porque ya tienen otra educación musical, tienen otra formación que es un poco más moderna, un poco más clásica, digamos. Y a mí lo que más me interesa es mantener un poco, preservar el patrimonio. La preservación del patrimonio se lo hace mediante el lenguaje escrito, oral, que tienen los pueblos. Entonces, una persona que aprende con un músico mayor o que nace en una banda tiene el espíritu de banda. La persona que viene de afuera y entra a una banda de pueblo, hasta que entienda la dinámica, es complicado. Entonces, por eso es mi iniciativa de crear una escuela de instructores para que ellos se formen ahí, se formen dentro de la banda mismo y enseñen a la banda mismo los instrumentos que integran la banda. Es decir, que se mantengan los aires de las bandas tradicionales, abrir esta escuela. Y una de las cosas que le habíamos convocado el día de hoy era precisamente porque están haciendo el llamado para los niños y los jóvenes que quieran ser parte de la banda del Inca. Sí, bueno, esta es la escuela del Inca. Realmente es en este momento lo que se está abriendo, es un centro de formación de instrumentistas para banda que se llama del Inca, que queremos hacer una banda infanto-juvenil, una banda de niños y de jóvenes, para fortalecer justamente este proceso. ¿Pero qué pasa si los niños y los jóvenes le dicen no queremos lo tradicional, queremos aires nuevos? Nosotros no estamos cerrados a las opciones de que ellos puedan tocar música moderna, pero siempre basamos nuestra base fundamental es la música tradicional ecuatoriana. Se alterna, se toca, se pone dos canciones ecuatorianas y una canción moderna. El maestro Carlos Pastaz, que es el que está a cargo de este centro de formación, todos estamos en la capacidad de hacer arreglos, adaptaciones musicales para estos formatos, tanto de música ecuatoriana como de música moderna. Ahora, como la cumbia está bastante pegada en nuestro medio, pues se les incentiva por ese lado, un poquito de cumbia ecuatoriana antigua y música ecuatoriana a la vez, pero tocada como tradicionalmente se lo hace. Bueno, pues entonces la invitación para que el público permanezca pendiente a esos sonidos, a esos aires tradicionales junto a las bandas. Sí, yo les invito a alguien que se acerquen a la Casa de las Bandas. Ahí tenemos un archivo que yo antes manejaba, el archivo digital sonoro de la Casa de las Bandas. Ahí tengo discos de acetato, CDs, videos de bandas, música escrita, que es un nuevo servicio que da la Casa de las Bandas. Vamos a poner ya en la página un listado de arreglos para que las bandas que requieran arreglos musicales nos pidan, y solamente van a la Casa de las Bandas, sacan copias y se llevan un arreglo a toda la banda sin ningún problema. Y claro, la gente que esté interesada en aprender un instrumento musical de banda, que se acerque a cualquier banda. Ellos están ahora ya con la disposición de que tienen que abrirse hacia el público. Y si inicialmente no puede comprarse un instrumento musical, porque si son un poco costosos los clarinetes, trompetas, saxofones, trombones, la banda se ha ofrecido en prestar estos instrumentos hasta que la persona tenga la capacidad de comprarse. Entonces, he hecho un buen trato con las bandas y creo que esto es beneficioso tanto para la ciudad como para las bandas que van a seguir, el patrimonio se va a seguir manteniendo. Maestro Estuardo Rivadeneira, le deseamos mucho éxito en esta nueva responsabilidad que usted tiene, y agradecemos su participación aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y yo les agradezco a ustedes por habernos tomado en cuenta. Estamos totalmente dispuestos a ayudarles en lo que sea. Esperamos más bien la próxima vez yo venir con el grupo ya de Cámara Cáceres Música en Vivo, porque estamos también difundiendo música ecuatoriana. Estamos en unos convenios con el Centro Cultural Metropolitano haciendo recitales y conciertos, y también estamos en la Casa La Ronda haciendo recitales, y cuando nos pida la comunidad, pues ahí asistimos con el grupo de Cámara. Nosotros le vamos a tomar la palabra para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, Ahí ya. Queremos esa serenata no acá en el noticiario problema. De Zona Cultura. Nosotros hoy queremos venir acá a hacerles la invitación a un programa que se va a hacer en el Centro Histórico sobre la Semana Santa, donde se han recopilado aproximadamente ya 10 cantos litúrgicos que se tocaban antiguamente en la procesión de Semana Santa y que se han olvidado porque ahora se cantan solamente 3 o 4, que son Salve, Salve, Gran Señora, De Rodillas, A Tu Amor Nos Acogemos y otro más que no recuerdo. Bueno, le vamos a invitar oportunamente para que nos cuente estos detalles aquí mismo en el noticiario. Muchas gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias a usted por estar en nuestra compañía, acompañarnos en estos 120 minutos de programación, a nuestro equipo de trabajo, siempre prestos a nuestro servicio, Fernando Torres y también Diego Salazar desde la cabina máster, Vicente Moya en la grabación y edición, reportería, el trabajo de Francisco Torres, Alex Mora, Patricia Robalino y en la producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Nos olvidamos también de Juan Espinosa en la reportería. En la dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, mañana viernes estamos con ustedes puntual hasta desde las 7 de la mañana. Muchas gracias, un excelente jueves. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.